Daniel, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, imagino que con horas de ansiedad para vos y para la gente que forma parte de la próximamente Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Sí, es un momento culminante, previo a la asamblea. Estamos muy, muy conmocionados, digamos, por este evento tan importante de la historia institucional de nuestra facultad o de nuestra escuela superior. ¿Qué implica esto, Héctor? Esto implica que, en base a la suma de voluntades de todos los asambleístas, vale decir, los consejeros que forman parte de la asamblea, si votan favorablemente, nosotros pasamos a ser facultad. Es la última unidad académica que pasa a ser facultad en la UNICEN. Y empezar a transitar el camino de facultad, cambiar la dirección a decanato y los directores a decanos. Bien. Y además se llega a través de un proceso que no es fácil, ¿no? Digo, uno tiene que indudablemente validar el funcionamiento de la unidad académica como para ir dando pasos hacia adelante y llegar a esta instancia. Sí, nosotros fuimos creados en el año 2002 mediante otra asamblea universitaria. Comenzamos con la carrera de enfermería en el año 2004, con la carrera de medicina en el año 2006. Fuimos acreditados en tres oportunidades por la CONEAU en medicina y en una oportunidad la carrera de enfermería. Normalizamos la escuela, vale decir, tuvimos concursos ordinarios. Elegimos ya las autoridades cuando normalizamos la escuela superior. Bueno, y este es el último paso que implica pasar de escuela superior ya normalizada a facultad. Sabiendo que tenemos... Continúe. No, tenemos 1.100 estudiantes en este momento, tenemos más de 400 graduados, 250 médicos, 150 enfermeros ya graduados, así que la trayectoria ha sido meritoria como para llegar a esta instancia. Bien, y quería saber en realidad qué implica particularmente en cuanto a los contenidos de pasar a ser de una escuela superior a una facultad. ¿Ahí hay cambios también? No. No hay cambios de fondo, simplemente es consolidar la unidad académica ya como facultad y tener una mayor autonomía en el funcionamiento académico-administrativo de nuestra facultad. Bien. ¿Y esto también supone poder tener un mayor presupuesto, una caja, digamos, para el funcionamiento de la facultad mayor a lo que viene siendo hoy como escuela superior? No. El presupuesto es el mismo. Simplemente tenemos una capacidad de análisis y de decisión con mayor autonomía. Porque hasta este momento nosotros dependemos del rectorado, como toda escuela superior. Y como facultad tenemos una autonomía mayor. Bueno, y actualmente están justamente en la sede de Azul, ¿verdad? No. Nosotros funcionamos en Olavarría. En Olavarría, perdón. ¿Existe la posibilidad también de que esté en otras de las sedes de la UNICEN? ¿Ampliarse, digamos? No le entiendo la pregunta. No te entiendo, disculpa. ¿Y que uno pueda estar también en la Facultad de Medicina, después poder hacerse también en otras ciudades de la UNICEN, como por ejemplo en Tandil? En realidad, primero que no es Facultad de Medicina, es Facultad de Salud. De Ciencias de la Salud. Sí, Facultad de Ciencias de la Salud. Bien. Funciona en Olavarría, pero nosotros tenemos una, como toda nuestra universidad, una concepción regional. Nosotros tenemos estudiantes que el 50% son de Olavarría y el otro 50% es de la zona, incluyendo Tandil. Seguro. Y nuestras cursadas, el último año se cursa tanto en Olavarría como en Azul, como en Olavarría, como en Mar del Plata, como en Necochea, porque son prácticas finales que se hacen en los servicios de salud. Pero cambiar de sede, no, eso es lo mismo que si yo te dijera que una facultad que funciona en Tandil funcione en Olavarría. Héctor, bueno, por supuesto que tenemos una concepción regional de lo que es la educación superior. En ese aspecto, para nosotros es lo mismo decir Olavarría que Azul que Tandil, eso por supuesto. Claro, la mirada es la mirada regional que tiene la UNICEN, regional, ¿no? Absolutamente, claro. Exactamente. La asamblea va a ser hoy a las 2 de la tarde y seguramente se llega con un acuerdo implícito, ¿no? Tácito de todos los claustros de avalar esto. Bueno, sí, nosotros pasamos por los consejos académicos de las 9, o sea, nosotros, la UNICEN tiene 10 unidades académicas, 10 facultades y un centro en Quequén. Pasamos por todos los consejos académicos presentando nuestra propuesta. fue aceptada en general con mucho augurio, con mucho apoyo, así que calculamos que el resultado va a ser por aclamación, sí, uh-huh. que se va a aprobar. Bien. ¿Cómo ha sido el crecimiento el último tiempo de esta Escuela Superior en Ciencias de la Salud? ¿Qué cantidad de alumnos están teniendo? En estos momentos estamos con 1.100 estudiantes y, como le decía, tenemos ya más de 400 graduados uh-huh. de nuestra facultad. Sí. Muy bien. Bueno, Héctor, felicitaciones. Seguramente en un rato estará viajando para Tandil y, bueno, sí. hoy va a quedar consolidada entonces la posibilidad de que la hoy Escuela Superior de Ciencias de la Salud pase a ser facultad, una nueva facultad en la UNICEN. Exactamente, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Les agradezco a ustedes, muchas gracias, porque sé del alcance que tiene este medio, así que muchas gracias y gracias por compartir este momento con nosotros. Gracias, un abrazo, Héctor, gracias. Muy amable. Abrazo, hasta luego.